El síndrome de las palabras. Es una taza, ¿no? Pero sí, y es una taza frágil. Y es una taza que sale café por el fruto. Un desastre total. La taza es país. La taza es la cohesión del país. Y la taza es la conciencia del país. Y claro, pero la taza sí, la taza sí. La taza hay que salvarla. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras.